Frecuencia Retro 80. Néstor Soto. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy un viernes más en cada comienzo de fin de Esencia Retro 80. Nos volvemos a reencontrar. Muy buenas noches para todos. Hoy un programa quizás un poquito fuera de lo común, así que en segundos vamos a estar comentando de qué se trata. Música en vivo, mayor parte de nuestro programa hoy, viernes 16 de julio. Muy buenas noches para todos, Bueno, voy a saludar aquí a mi amigo, compañero Damián Espadea, hoy con un barbijo bastante especial. Así que, bueno, buenas noches, Damián, ¿cómo te va? Ahí preparando todo, como siempre, que lo comentamos, controles, musicalización, excelente nuestro operador, cada vez mejor. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, hoy con una visita, se puede decir, reducida. Queremos agradecer a Gustavo Romero, aquí nuestro fotógrafo aquí del programa ya desde hace bastante tiempo. Así que también le damos la bienvenida a nuestro amigo Gustavo. Bueno, ahí estamos escuchando algo especial que vamos a estar disfrutando. Estamos hablando del Live Aid del 13 de julio de 1985. Muchos de ustedes habrán visto en las redes el día, el día martes 13, cayó precisamente. Se vieron muchos posteos, muchas fotos de conmemorando el Día Internacional del Rock. Y bueno, precisamente esa fecha, como muchos de ustedes saben, surgió de este mega recital llevado a cabo en el año 1985, donde nosotros en el día de hoy, en minutos nada más, vamos a tener el pequeño lujo aquí en el programa de hablar con el señor Daniel Di Piero, con su testimonio, del cual la verdad cada vez que hablamos con él nos asombra, siempre nos cuenta algo nuevo. Bueno, Daniel ha estado en uno de esos recitales, así que bueno, él nos va a contar en minutos su espectacular experiencia de haber vivido ese inmenso evento. Así que en minutos vamos a estar hablando con el señor Daniel Di Piero, más conocido como Dipi, con su larga trayectoria como DJ. Bueno, antes que nada vamos a dar nuestras redes, nuestras alternativas para que nos puedan acompañar, como siempre lo hacemos en cada comienzo de programa. www.fmradiobox.com, ahí ya nuestro conocido link para compartir y que nos puedan escuchar de muy buena forma. También nuestra buena aplicación Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar, como siempre comentamos, y nos puedan escuchar a través de el celu de manera más cómoda, como siempre comentamos. Así que bueno, ahí está también nuestra buena aplicación. Estamos compartiendo también, como lo hacemos habitualmente, a través de Facebook, como siempre aclaramos, en modo video. Nos buscan, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con transmitiendo con nuestro logo toda la música del programa del día de hoy. Y también estamos compartiendo, en este caso, para toda la gente amiga en mi Facebook, igual que en nuestra fanpage, para toda la gente, ahí el audio en modo video, como comentábamos, comentando todos los viernes. Esperemos tener hoy una buena transmisión. Y también queremos agradecer a toda la gente que nos escucha de aire aquí en la zona y en todo alrededor aquí de Quilmes. Recuerden, como siempre dice nuestro avance, desde la ciudad de Quilmes para todo el mundo. Así que bueno, también no tenemos los registros, pero bueno, sabemos siempre que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Programa 212 para Esencia Retro 80, nuestra sexta temporada aquí a través de Vox. Y bueno, como siempre decimos, a pesar de esto, de este último año, año y medio más que difícil, por todo lo que ya sabemos que está sucediendo, nosotros seguimos remándola, encontrándonos una vez por semana para compartir durante 2 horas muy buena música. Esta música que nos ha dejado la década dorada. Bueno, hoy en este caso con un programa especial recordando, conmemorando el famoso Live Aid y también, por qué no, el Día Internacional del Rock, que se estuvo recordando precisamente el 13 de julio. Bueno, comenzamos con el gran Mick Jagger, siguió David Bowie, el Duque Blanco, ahí está sonando Nick Kershaw, también un excelente tema que hemos conocido allá, por supuesto, en los 80. Bueno, arrancamos entonces con un bloque cortito y se viene el señor Daniel Di Piero, Dipi. It's gonna be alright. You know it's gonna be alright. Yeah. Bueno, hola Daniel. Hola, hola. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Hola, buenas noches Daniel, antes todo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, van? Bien. Acá estamos, comenzamos nuestro programa en el día de hoy, como no sé si pudiste ver en lo que compartimos en Facebook. Como vos sabés, vamos a recordar un poquito aquí en nuestro programa ese famoso 13 de julio. Y bueno, le estábamos contando aquí a nuestra gente, a nuestros oyentes, que bueno, tenemos en este momento un invitado especial, que en este caso sos vos. Bueno, con testimonios muy lindos, muy emocionantes. Y bueno, lo que vos vas a contar queremos compartirlo, como ya creo que lo hicimos ya, este es el segundo o tercer año para esta fecha. Y bueno, queremos compartir con todos nuestros amigos tu hermosa experiencia, ¿no? De este... La experiencia de estar en el mejor concierto de la historia. Exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Qué te puedo contar? Cada programa que hemos hecho te he contado sí. Algo, ¿viste? Algo, sí, algo que... Sí, pero siempre escuchamos algo nuevo, siempre, o sea, algo nuevo que no nos ha contado, ¿no? Claro. Yo hoy, casualmente, le comentaba a un amigo en el trabajo y me comentaba un poco cómo eras, que por qué habías viajado, cómo fue que llegaste en ese momento. Y bueno, yo le contaba que viajaste justo con un amigo tuyo y un poco coincidió la fecha de este mega recital con otros recitales que vos viste, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Yo creo que ya te lo había contado en algún momento. Sí. Sí, sí, yo voy... Bueno, yo ya sabía que estaba este festival. Inclusive no sabía si iba a poder conseguir localidades. Porque cuando yo llego 4 días antes... Mirá vos, ahí sobre la... Sí, no, pero había... Como era todo eso, era beneficio, ¿viste? Claro. Así que había localidades y por suerte y bueno, se pudieron conseguir. Pero unos días antes estuvieron los Thompson Twins en el Madison Square Garden y estuvo In Excess también. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y también me habías nombrado otro grupo que viste. OMD. Ahí está, algo me acordaba yo, viste, tengo. OMD fue, en ese momento fueron teloneros de Thompson Twins. Claro. Y Thompson Twins justamente hicieron... es más, en el Live Aid tenían la misma vestimenta que tuvieron en el concierto del Madison Square Garden. Sí, recién estuvimos escuchando... Estaban en Estados Unidos, claro, de gira. Recién estuvimos escuchando Revolution, Thompson Twins. Claro, bueno, a mí se me partió la cabeza cuando escuché Revolution. no lo podía creer, porque vamos a ver, antes de verlos en el Live Aid los había visto en el Madison Square Garden. Claro. Y ya cuando hicieron Revolution, claro, viste todo, o sea, el disco no estaba todavía a la venta, así que era una novedad. Me imagino, sí. Y encima es una excelente versión, muy bien hecha. La versión es muy buena, la verdad que sí. Muy buena, sí. La versión es muy buena. Y bueno, y en el Live Aid, bueno, Revolution lo hicieron con Nile Rodgers, con Madonna. Sí, sí, están todos, se ven en el escenario todos. Están, exactamente. ¿Sabés que estaba el otro día estaba viendo algunos videos refrescando? Porque hay no sé cuánto video va a haber, la cantidad de artistas que hubo. Y no había prestado mucha atención, o sea, mejor dicho, no lo recordaba porque no me canso de ver los videos de este recital. Cuando actuó Mick Jagger, no recordaba que estuvo los temas que hizo con los Hall & Oates. Claro, eso es un detalle muy muy muy bueno, la verdad que sí, no lo recordaba. Sí. Bueno, yo en el momento que estuve yo había grabado, bueno, tenía un amigo en New York que me grabó, porque eso se dio por la MTV y se dio por, o sea, en realidad se dio por 3 canales de televisión. Lo que pasa que había, calculá que yo traje más o menos 21 VHS de 2 horas. Y ahí yo tenía... El concierto, y por otro lado estaban los backstage. Entonces, cada canal tenía sus reportajes, claro. Y tenía sus reporteros, ¿viste? todos los detalles trajiste, Daniel. Entonces, claro, claro, yo por ejemplo que lo veías a Freddie Mercury en una entrevista detrás de del escenario, también veías qué sé yo, a la gente, los chicos de Spandau Ballet, Mick Jagger, Phil Collins. Bueno, Phil Collins cuando llegaba en el Concorde, claro. Allá mismo veíamos por las pantallas al tipo en el avión, en el aeropuerto, el tipo bajando del avión. Terrible, terrible. Sí, era una están en los dos recitales, la verdad que eso también quedó en la historia, ¿no? Es única vez. El único artista que estuvo en los dos lugares. Claro, el único artista. Gracias a la diferencia horaria y aparte a la velocidad del Concorde. Del avión. Que hacía desde Londres a New York, creo que llegaban 4 horas, 5 horas. En ese momento era el avión más rápido, más veloz del mundo, ¿puede ser? ¿En ese momento? Sí, sí, o sea, de pasajeros. De pasajeros, sí. De pasajeros, sí. Terrible, terrible. Dicen que lo van a reflotar ahora el Concorde. Mirá vos. No, la verdad que, bueno, uno siempre, yo comento que tenemos la suerte aquí de conocerte a vos, primero y principal, y después, bueno, siempre escuchar tus testimonios, que tuvieron que... ¿Cuánto había de viaje en tren, Daniel, desde New York hasta donde se hizo recital, no, en Filadelfia? No, son horas. ¿No son muchas horas? ¿Cuántas horas son? Y esto, la noche, o sea, viajamos a la noche y llegamos a la mañana temprano. Bueno. O sea, no me acuerdo ahora cuántas horas eran. Pero hay un trayecto bastante... Sí, pero no es tanto. No es tanto. No es tanto, o sea, qué sé yo, es como ir a la costa, qué sé yo. Ah, bueno, está bien. 5 horas, más o menos. Más o menos, sí. Y... Sí, eso fue, yo fui en tren y... Bueno, había gente de todos lados ahí. Si se veían inclusive banderas, si ves el concierto vas a ver banderas de cubanas, vas a ver banderas inglesas, de todo. Sí, es verdad, se nota bandera de muchos países. Sí, y debe haber habido algún argentino más. Yo no conocí nadie que haya estado ahí, pero, o sea, yo no conocí, pero debe haber habido inclusive argentinos por ahí que viven allá. Que vivían allá, claro. Hubiese sido lindo encontrar otro argentino que haya compartido ahí el mismo día con vos ese recital, ¿no? Sí, pero no, la verdad que no, hasta ahora no se dio. Aparte, es un tema, es mucha gente la que hay ahí. Sí, uno... durante la mañana no era mucho porque los artistas que habían, si bien eran conocidos allá, no eran tan importantes mundialmente, sí, pero no eran los platos fuertes, ¿viste? Sí, vos contaste que el público, o sea, ustedes llegaron en un momento, llegan hasta casi bastante adelante donde estaba el escenario, y que después la gente, acorde al artista, iba rotando el público. ¿Contaste algo claro, así? Claro, había gente que por ahí había un artista que no le interesaba y, o sea, no te ibas del complejo, pero inclusive había puestos, vendían hamburguesas, hot dogs y todo eso, ¿viste? O sea, imagínate que pasabas un día entero ahí. Claro, muchas horas. Así que, claro, o sea, que vos caminabas, te sentabas en el césped... salías, entrabas, ibas por los pasillos, comprabas merchandising. Qué lindo tema el del merchandising, ¿eh? Sí, eso sí, sí. Igual yo el merchandising, ahí en el concierto compré un par de cosas nada más. Lo fuerte vino después en los vouchers que tenías para encargar por correo. Claro. O sea, por ejemplo, el libro de Live Aid salió después. Sí, eso es lo que... Lo que me mandaste, que posteaste... Yo te lo mandé por WhatsApp. Buenísimo. El libro es están todas las fotos, todos los comentarios, está todo. Es un libro muy, muy bueno, muy bien hecho. Y bueno, ese libro lo encargabas, había unos vouchers que te daban en la zona de merchandising, en los kioscos, entre comillas, ¿no? Entonces te daban una especie de formulario que era para encargar mercadería. Entonces vos lo encargabas y te lo mandaban por correo. Lo comprabas, vos calculás que no había internet en ese momento, o sea que no había nada, que mandarlo, y bueno, te contactaban o te lo enviaban directamente, lo pagabas cuando llegaba. No, la verdad que muy, muy, muy, muy interesante. Nosotros hoy la foto que vos me mandaste las compartimos aquí en el posteo del programa. Porque bueno, son fotos muy particulares, no son fotos que están en internet o que se sacan de, digamos, de YouTube buscando la idea, y son son fotos particulares que de lo que vos estás contando, claro, sí, fotos, ¿no? Personales, sí, sí. Muy, muy, muy lindo, muy sí, lindo. Sí, eso fue, esas que te mandé son de un canal de televisión que estuve, sí, justamente coincidía con el aniversario del Live Aid, y entonces me iban a hacer una nota, iba a estar ahí en el living con ellos, y dije, bueno, aprovecho, sí, y me llevo las cosas para mostrarlas. Espectacular. Acá mi compañero Damián, el operador, mi amigo compañero, quedó encantado con el buzo de USA for Africa. Encantado con el buzo que llevaste ahí, que está en la foto. Ah, ese buzo son los originales esos. Sí, sí, me imagino. Son los originales que ves en el video de We Are the World. No, es una cosa de loco. Sí, no, esos son los originales. Sí. Porque justo el año anterior se hizo eso y después pegadito el Live Aid. Sí, exactamente. Bueno, no sé si llegó al año, ¿eh? No fue un año. Sí, me parece que menos, meses, ¿no? Bastante menos fue. Sí, meses. Me tendría que fijar bien la fecha del video, claro, pero fue ahí nomás. Después, bueno, ahí yo tengo el LaserDisc, también lo tengo en VHS y lo tengo en DVD. Sí, sí. No, terrible. Eso es lo que le comentaba a Damián. Le digo, ¿ves la foto, la mesa que está ahí? Bueno, ahí están los LaserDisc, los DVD, está todo. Y bueno, también yo hoy comentaba lo que vos contaste el programa anterior, que bueno, yo recuerdo haber visto ese recital a través de Canal 11, que lo pasaron en dos viernes consecutivos, pero yo ya después me entero. Sí, pero acá no lo dieron completo, nunca. Sí, no, me parece que no. Acá, lo dimos completo en Buana, en el boliche. Sí, lo que contara la gente. Abrimos dos tardes, un sábado y un domingo, tipo desde las 3, 4 de la tarde hasta la noche, que después de la noche estaba el baile, ¿no? Sí, sí. Entonces no funcionó tipo boliche, era como un cine. O sea, se pusieron todos los sillones en la pista para ver el Live Aid, y se dio en dos días. Fresquito estaba eso. Sí, porque sí, lo dimos a los 10 días, porque había que publicitarlo también, ¿viste? O sea, porque yo llegué, el Live Aid fue el 13 y yo el 16 ya estaba acá. Claro. Con todos los videos. Terrible, tres días habían pasado nada más. En ese momento. Habían pasado tres días nada más. Sí, tres o cuatro días que, sí, que yo llegué. Pero bueno, después sí, estrenamos en el boliche Mick Jagger haciendo Just Another Night. Bueno, las partes más sublimes del concierto las pasé en el boliche en video, ¿no? Teníamos el proyector de pantalla gigante y ahí la gente pudo ver antes que en la tele todo, ¿no? Porque la televisión lo dieron como un mes y pico después. Sí, yo no me acuerdo la fecha, pero me acuerdo que lo pasaron, vos también lo recordarás, que lo pasó Daniel Greenback en esa época en la Rock and Pop, sí, a través de Canal 11. Creo que la radio me parece que lo dio en directo, bueno, me parece que la Rock and Pop lo dio en directo. Tanto no recuerdo. Yo no estaba acá, claro. No puedo decir, pero me parece que sí, me parece que la Rock and Pop dio el concierto en directo. Y puede ser, porque si después lo pasaron a través de la televisión, sí. Sí. Puede haber sido lo más probable. Claro, sí. Yo estuve en Filadelfia, o sea, la verdad que me hubiera gustado también haber estado en Wembley, pero no podía estar en los dos lados. Pero me hubiera gustado ver a Queen, por ejemplo. Tenías que haber viajado con Phil Collins. Sí, sí, pero al revés. Él fue para Estados Unidos, claro, yo tenía que ir para otro lado. Al revés, tenía que haber sido así. Sí, pero bueno, igualmente los grupos que estuvieron en Estados Unidos son lo más, ¿viste? Pero bueno, siempre te queda algo que no pudiste ver. Lo vimos, pero por las pantallas. Claro. Claro, pero Queen para mí hubiera sido lo más, porque aparte siempre se dijo que la mejor actuación de Queen en vivo fue la de Live Aid. Eso dicen, sí. Inclusive. Y lo dicen inclusive en la película de Freddie Mercury. De Bohemia. Claro, sí. Que la película termina con Wembley. Exacto, sí. Daniel. La verdad que ya pasaron muchos años, pero es algo, un recuerdo que te queda que no te olvidas más. No, porque uno, el haberlo vivido a través, nosotros en este caso, a través de la televisión, a través después de videos, que quedó... Claro, bueno, pero no es lo mismo que estar ahí. No, por eso te digo, imagina, si uno lo, o sea, uno lo recuerda... Estar ahí es... Imaginate, o sea, que vos que estuviste yo ahí. Yo cuando volví dije, bueno, estoy hecho, ya no puede haber a más nadie porque vi a todo. No, la verdad que no. No, la verdad que no, porque en el mejor momento de todos los aparte artistas. Aparte del mejor momento. Sí, bueno, yo en esa época tuve la suerte de viajar muchas veces porque yo iba periódicamente a buscar música y vi un montón de gente. Yo vi a los Blow Monkeys, vi a Simply Red, vi a In Excess, vi a Billy Joel, vi a Billy Idol. No, terrible, terrible. Son muchas bandas. Aparte allá es todo local prácticamente. Tenés conciertos todos los fines de semana. Y sí, me imagino. No es como acá que viene. En una época venía uno por año, o dos por año, o vayas a saber. No, es el día a día, viste, prácticamente. Allá aparte, por ejemplo, bandas que después fueron éxito y al principio no tenían mucho. No se conocían mucho, que estaban por ahí en boliches. Que yo como el rapero Curtis Blow, por ejemplo. Claro, por favor, palabra mayor. Por ejemplo, que estaban en boliches, estaban en el Fan House, o tocaban en Estudio 54, lugares así, o que los veías y decía, estos tipos. No. En ese momento recién empezaban. Y sí, ya eran después fueron quedaron en la historia, fueron monstruos de en este caso de ese género de música a principios de los 80. La verdad que una cosa de loco, ¿no? Como se diría. Y fue una década muy creativa de los 80. Sí, uno fue conociendo a través de los discos más que nada, ¿no? Pero poder verlos en persona, como vos decís, en la discoteca o en los recitales, ya es una cosa que uno no realmente, como vos decís, uno ya no se olvida más y ya no puede pedir más nada, si una vez que vio. Y no, y más los que estamos con la música y los que amamos la música, imagínate que es tremendo. Sí. No, la verdad que es terrible, terrible. Daniel, ¿sabes qué te quería preguntar? Viste que uno leyendo y mirando videos, la gente que hubo se decía que en Wembley hubo 100.000 personas, el otro día lo hablábamos. En Estados Unidos, más o menos, la misma cantidad estuvo presente en ese recital, ¿no? No sé si 100. Mira, el estadio era como el de River, más o menos. O sea, que yo creo que habría entre 50 y 70.000 personas, entonces. Lo que pasa que se iba llenando más hacia la noche. Claro. O sea, durante el día, por ejemplo, no había tanta gente en el estadio. No eran muchos los que había. Aparte, como la gente rotaba, vos por ahí había gente. Hubo un momento, vos mirabas y había poca gente, después al rato estaba lleno otra vez. Claro. Porque salías, entrabas, siempre dentro de un complejo, ¿no? O sea, vos podías salir, o sea, no podías salir e ir al auto, por ejemplo. Claro, no, siempre dentro de. Pero sí podías estar por fuera del estadio, subir, bajar, o sea, si tenías. Menos los que tenían platea, que ya tenían sus lugares, ¿no? Pero los que estábamos en el césped, no sé arriba en las plateas cómo sería, pero podías ir de un lado a otro. Entonces, como dijimos antes, por ahí una banda que por ahí no te interesaba tanto, claro, sí. Te alejabas un poco, la escuchabas de lejos. Claro, aprovechaba uno a descansar quizás un poco y después. Sí, igualmente. O sea, estaba todo coordinado porque con Wembley, porque cuando armaba un grupo, en las pantallas veías Wembley. Claro. Entonces, entre actuación y actuación se veía el otro recital. Veías, exacto. Y supongo que en Wembley harían al revés. Cuando ellos paraban, daban en las pantallas de Estados Unidos. Los Estados Unidos. Ah. Sí, yo recuerdo que vos comentaste también que, no sé si por decir los mejores artistas, porque eran todos buenos, o los platos fuertes, como vos nombraste, ya empezaban a estar a la tarde-noche, quizás. Claro, sí. Y tarde, y bueno, y después el final con Lionel Richie haciendo We Are The World y todos juntos, es algo, es inolvidable eso. No sé. También se vieron, no sé si vos lo recordás mejor, se vieron en el recital artistas famosos presentando a los músicos también. Claro, sí. Sí, muchísimos. Creo que yo recuerdo que puede ser que estuvo Jack Nicholson. Estuvo Jack Nicholson. Bette Midler, esa famosa actriz. Bette Midler, sí. Bueno, Bette Midler es cantante también. Claro, verdad, sí. Es actriz, es cantante. Bueno, unas presentaciones, la verdad, para la ocasión más que nada, ¿no? El de División Miami, ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre. Don Johnson. Don Johnson estuvo también. Claro, bueno, uno ahí. Sí, quizás... sí. Y, bueno, ahora no me acuerdo exactamente todos, pero sí, sí, mucha gente los presentó. Los presentaron varios artistas. Sí, sí, sí. O sea, artistas e inclusive gente de cine, gente de teatro. Claro, sí. Uno quizás, algunos conocía y otros quizás no, pero allá, bueno, supuestamente eran todos... Sí, allá son todos conocidos, porque había conocidos. Gente que era de Saturday Night Live, por ejemplo. Claro. Ese, el famoso programa de... Que, ¿cómo es? Ahí puede ser que yo estuve leyendo que estuvo de director muchos años el guitarrista de Hall & Oates, ¿puede ser? En la parte musical. En la parte musical, si no recuerdo el nombre. Sí, había una banda ahí que estaba siempre estaban los invitados y había una banda siempre tocando, pero no sabía eso de Danny sí, Hall. Sí, sí, no recuerdo el nombre de un guitarrista terrible que estuvo en la mejor época de ellos y después se fue. Sí. Lo leí en una nota, ¿no? Porque yo me gusta mucho Hall & Oates. Bueno, leí bastante de los procesos de la banda. Pero bueno, también Hall & Oates tuvo también una buena actuación. Y bueno, como te decía recién, me llamó la... No lo recordaba. Todos buenas actuaciones porque todos hicieron los hits. Claro. O sea, era algo que no era para mí, por ejemplo, que me gusta todo tipo de música, era lo más. Porque si había gente, por ejemplo, que iba a ver a un grupo determinado o unas bandas determinadas. Claro. Pero a mí me gustaba todo. Y sí, no, la verdad que no. Me mamé todo directamente. No era para desperdiciar nada, por supuesto. Y claro, y más viniendo de acá, que como vos decías, venía un grupo, y más en los 80, vos calculás que había venido Queen, y creo que después... Vino mucho más. Vino Eddie Grant, sí. y creo que en el 89, por ahí vino Technotronic, pero no hubo mucho movimiento de bandas en los 80. Sí, es verdad, es verdad. De Police, que estuvo cuando acá no lo conocía nadie. Exactamente, también contaste una anécdota muy interesante también de The Police. Sí. la de New York City. La de New York City, sí, sí, no, bueno. Sí, sí. Cosas que uno, la verdad que las recuerda como vos las contás y bueno, uno, la verdad que le hubiese gustado estar ahí, ¿no? Pero bueno, son momentos que a veces tocan estar y a veces no. Sí, sí. Bueno, en New York City estuvo Brian May también. Ah, bueno, ve, no sabía eso. Sí, estuvo Brian May. Debo tener la grabación en video que hice con la camarita. Uy, qué lindo. También. Sí, hubo varios artistas. Technotronic también estuvo en New York City. Mirá vos. Sí, buenos artistas, también como vos decís, en los momentos bastante adecuados, ¿no? Por la época. Sí, por, sí, sí. Por lo... Después, bueno, en los 90 sí vino un aluvión de artistas. Pero sí, ya había muchos que ya llevaban sus años. A eso iba, ya no era, digamos, como que se dice, estaban en lo sí, más alto de los grupos. Hay grupos que están intactos. Vos ves Durán Durán y está intacto. Vos sí, ves Durán sí. Durán, cuando vinieron la última vez, en Lollapalooza, impresionante, ¿viste? Los tipos se mantienen bárbaros, los temas iguales, las voces casi no las perdieron. La calidad, y sí. Y hay la otros que los notás como desgastados, ya no, bueno, desgastados, es la edad. Claro, obvio, los años pasan y bueno, algunas la llevan un poco mejor, algunos quizás no tanto. Sí, hay algunos que se mantienen, vos ves a Cyndi Lauper y es tal cual, la voz, ¿viste? Uno, sigue igual. Sí. Simply Red es igual. Igual. Los Spandau Ballet también. Prácticamente. Que comentábamos el otro día. Y otros que, bueno, no están en forma como estaban en los 80. Sí, yo lo que te quería comentar, ¿no? Que, bueno, los años pasan y, bueno, hay artistas que por ahí la llevan mejor, otros quizás no tanto. Y uno también se pone triste cuando escucha que ya... ha fallecido un artista, un cantante, lo que sea de la época, la verdad que se pone triste, ¿no? Porque... Y bueno, sí, pero es inevitable. Sí, no. O sea, la vida nos pasa a todos. El problema es cuando es algo que yo, por ejemplo, como le pasó a Falco, que fue un accidente. Claro, exactamente. Eso que vos no te lo esperás. Claro, algo de la nada, sí. Como Michael Jackson, por ejemplo, que, viste. Pero bueno, sí. Son cosas de que van ocurriendo, muchas inesperadas y otras quizás la mala suerte de quizás que lo afecta a una enfermedad, pero sí, bueno. Sí, y lo que pasa es que aparte se nota mucho, porque el músico es muy particular. El músico no se retira nunca de la música. Es verdad, sí, sí. O sea, muere con la música. Es verdad. Salvo que tenga algún impedimento que, bueno, no le permite grabar más o cantar más. Pero si no, no se retiran nunca. Es verdad, sí, sí, sí. Eso es, uno ya lo... Te puedo dar ejemplo de Mick Jagger, Paul McCartney. Paul McCartney. El otro día escuché que cumplió años en la radio, que estaban comentando... Ringo Starr, 81 años. Sí, sí, sí, sí. La verdad que un ejemplo, ¿no? Y sí. Daniel, ¿sabes qué te quería preguntar? El tema de las entradas. ¿Conservás las entradas del Live Aid o no? ¿O es no, algo a lo que vos tenés es algo minúsculo? No, las entradas se arruinaron con el tiempo. Viste que el papel se pone, medio finito se pone amarillo. Amarillo, sí, sí, sí. Se jodió. Claro, estamos hablando de cerca de 30 y casi 40 años, no sé, ya no quiere sacar la cuenta ya. 36, creo. 36 años, sí, sí, pobre papelito, sí. Y no, de eso nada, viste. El libro lo tengo súper guardado porque lo tengo en un... estuche, en una bolsa de nylon. Claro, ahí se conserva. Bueno, el voucher, por ejemplo, está amarillento. No sé si yo te mandé una foto, viste que está medio amarillento. Sí, sí, sí. Y no, ese no se papel, nota la foto. Si hubiera estado fuera del nylon, ya se hubiera roto. Claro, sí, sí, no. Está bien cuidado, bien protegido, ¿no? Como corresponde. Sí, depende. Ese era un concierto que los papelitos después, qué sé yo, cuando vos vas al Madison Square Garden, por ejemplo, o el Radio City Music Hall, ya te hacen una entrada en papel ilustración, que es tipo cartoncito, sí. Es un poquito más prolijo. Pero vos calculás que eso era beneficio, o sea, claro, no, se ve que no invirtieron tanto. Yo hubiera hecho unas entradas preciosas, ¿viste? Pero, eran lindas las entradas, pero era común. Eran común, claro, más por no ahí sé cómo quizá... serían las de la platea. Yo fui al césped. Sí. No sé si habría diferencia entre unas y otras, eso no lo puedo claro. saber, la verdad es que no lo puedo saber. Claro, pero también para la época quizás no había tanto claro, después, tanta tecnología. Bueno, después en tenía la... un póster también, que tenía, y el póster se me arruinó, porque yo primero lo tuve puesto en una pared, después lo puse en mi disquería, después claro. lo saqué, lo mudé como 10 veces. Claro, se fue digamos, desgastando se todo, y se fue lastimando. Claro, claro, son cosas... Aparte, a lo mejor en ese momento no le dabas el valor... que hoy le darías, y porque sí. hoy vos le das un valor histórico. Claro, con el correr de los años fue tomando, como decís vos, un valor claro, histórico. Claro, pero en ese momento, no. Vos fíjate, mira, yo tengo un disco, cuando fui a ver a los Thompson Twins tuve la suerte que me autografié en el disco. Sí. Allá, en el Madison Square Garden. Tengo los autógrafos de los tres. Y yo el disco me lo llevé al boliche para trabajar, para ponerlo, para laburar. Claro. O sea que la tapa, viste, medio que se arruinó. Están los autógrafos claro. todavía, pero está arruinada, viste. O claro. sea, era algo que era para verlo conservado en perfecto estado. En perfecto estado para poder apreciarlo después de muchos años. En ese momento no le di la importancia claro. Que podría tener históricamente después. Claro, compartiste el disco con tu público, digamos, en el boliche. Claro, sí, yo tenía el disco y lo llevaba al boliche para trabajar. Claro. Sí, la verdad que sí, son anécdotas muy, pero muy lindas, muy interesantes. Bueno, uno, en este caso con vos, las disfruta, le presta atención, porque bueno, ya te digo, uno se rememora a la época, a toda sí, esa linda... No, aparte que las cosas se te arruinan. Yo tengo, por ejemplo, remeras de la eBay, tengo dos. Tengo la original, tengo de Thompson Twins también, que está arruinada, pero está toda amarillenta, ¿viste? Con el tiempo. Y después conseguí yo, de la eBay, han hecho remeras después, sí. que no son oficiales, lógicamente, sí. Sí, sí. Y bueno, la tenés más nuevita. Yo tengo, en mi caso, tengo una que mandé a hacer, muy artesanal, muy linda, bueno, es mi remera con el recuerdo de ese recital, ¿no? Así que, claro. Para mí también tiene un, a pesar de que es... la mandé a hacer con la impresión de la guitarra, del contorno del continente africano. Bueno, tengo... es mi pequeño... Claro, la original tiene la guitarra delante. Claro. Y detrás dice Live Aid Crew y dice julio 13 de julio de 1985. Claro, sí, sí. Y está todo el crew que trabajaba detrás del escenario. Sí. Todos los nombres, esa es la foto que vos me mandaste que yo tengo, sí, que compartimos, sí. Sí, uno empieza a leer, no termina más. Y sí. Después está la otra parecida, que están todos los grupos que actuaron, también. Sí, después había una en color también, que la vendía. Esa no la pude conseguir porque esa se agotó enseguida. Había llaveros también, el llaverito con la guitarrita. Con la guitarrita. Y el continente africano, sí, eso no lo pude conseguir tampoco. Porque eran cosas que o sea, yo en realidad, para no estar con todo en la mano, compré casi sobre el final. Claro. Y cometí un error, porque tendría que haberlo comprado más temprano. Claro, pero y a poquito quizás, ir comprando a poquito. Las cosas en la mano. Sí, sí, sí. Daniel, ¿sabés qué leí yo? No sé si vos, después con los años, te fuiste leyendo, te fuiste informando con respecto al Live Aid, que los organizadores, en este caso, bueno, ahora no me voy a poder acordar. Bob Geldorf. El de los Bottom Taps. Sí. Después con los años dice que él tuvo problemas con lo recaudado, que no llegó a destino, que se desviaron los fondos. ¿Sabes algo de eso? No, de eso no. Sé lo que le pudiste haber leído vos, y aparte no se sabe si es verdad. Si es verdad o no, claro. O sea, yo sé que los fondos se mandaron. Pero bueno, inclusive yo tengo el CD original, sí, que dice que es lo que vos pagás ese CD es a beneficio. El video también dice lo mismo. Claro. El Do They Know It's Christmas, que fue lo primero que salió, porque We Are The World salió después. Sí, sí. Que primero hicieron Do They Know It's Christmas. Sí, sí, sí, vi los videos, sí, sí. Bueno, sí. Eso salió en CD single primero, salió en CD single y salió en video, en videocassette. Claro, sí, sí, sí, me acuerdo porque Y el We Are The World también salió en VHS. Después, un tiempo después, salió en Laserdisc. Sí, sí, eso lo vimos. Ese es el chiquito, los de 10 pulgadas. Claro, sí, el Laserdisc. Ese es el que decís vos, el chiquito. El Laserdisc es el video, pero el Laserdisc eran de 12 pulgadas, pero en este caso era de 10 pulgadas. Sí, sí, la verdad que todas esas cosas, quizás ahora no sé si se podrán conseguir. ¿De 10 o de 7? No, de 10, pero ya me agarró la confusión, porque ya me confundo con los vinilos, ¿viste? Que digo que ese material que vos estás contándole... Mira, hablo con vos y lo tengo acá en la mano. Digo que ese material que vos estás contando, quizás en estos momentos, quizás cuesta conseguir, y también, si es que hay, debe ser algo costoso, vos contabas también. Son cosas que con el tiempo... Bueno, el Laserdisc, mira, lo tengo acá en la mano, lo sacó Pioneer. Y dura 14 minutos nada más, porque es el video. Claro. Y mira vos. Es de dos lados el disco. De un lado está el videoclip. Y después del otro lado tiene partes de cómo se hizo. Una especie de documental. Claro. Claro, dura, pero... Ahí estaba en 1985, a ver qué más dice nada más. Contribuya con la compra de ese disco, usted contribuye a la donación USA for Africa. Impresionante. Y me costó en ese momento $14.98. Porque bueno, tiene el precio. No tiene precios. No vamos a hablar del dólar, nada, porque estamos... En ese momento fue ese el precio. Hoy este Laserdisc debe estar arriba de $100. Claro. Fácil. Sí, tiene más valores sentimental y musical que quizás que otra cosa, ¿no? Y sí, esto te lo puede llevar un coleccionista. Claro, exactamente, sí, sí. Así que bueno, la verdad que cada vez que recordamos un poco esta fecha y los testimonios que vos siempre contás, Daniel, la verdad que muy lindos. Nosotros acá, al menos en la radio, en el programa, lo disfrutamos mucho. Y bueno, sabemos que, como dijiste al principio de la nota, que cada vez que charlamos, siempre quizás la memoria te ayuda a recordar algo que no nos contaste en las veces anteriores, ¿no? Eso está bueno y también. Sí, que hay un montón de cosas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno empieza a hablar, empieza a recordar ese momento, esa escena que quedó grabada, ¿no? Claro. Y, Daniel, y ¿tu amigo que viajaste en ese momento, lo seguís viendo? Él, no, ahora hace tiempo ya que no lo ves. No, se fue a vivir al exterior. Ah, está. Entonces... Está viviendo afuera ya hace varios años. Después yo estuve viviendo en el exterior también, estuve 12 años afuera. Sí, sí, eso sabía, eso lo contaste también cuando... Entonces es como que lo veía hasta el año 98, por ahí, desde ahí que ya que no lo veo. Claro, pues no se vieron más. Claro, porque también él también es testigo, ¿no? De este, de ese, de lo, de todo lo que vivieron. Sí, fuimos en los ese lugar. Dos, sí. Por lo menos no conocí otra persona más que ahí. Bueno, debe haber alguien más. Tiene que haber, sí. Como yo vos decís, quizás. Sí, pero no, yo por lo menos no conocí a nadie. Claro. Quizás argentinos, como vos dijiste, que vivían en ese momento o que viven en Estados Unidos, bueno, también también son testigos, ¿no? De ese lindo recital, ¿no? De ese mega recital. Sí, igual la gente que no pudo ir, porque vos calculás que allá son muchísimos habitantes. Sí, sí. O sea, lo siguieron por televisión, porque calculás que fue una transmisión que empezó a la mañana temprano y terminó a última hora de la noche. Claro, duró 11 horas. 11 horas, sí, yo te iba a decir 12 horas, pero bueno. Sí, no, 11 horas más o menos. Sí, sí. Muchas horas y bueno, para tantos artistas, ¿no? Que sí, ahí mismo en el concierto desayunabas, almorzabas, cenabas. Todo. Todo ahí. Todo, como tenía que ser, ¿no? Para poder soportar bueno, muchas horas. En el año 69 estuvo el Festival de Woodstock, que fue lo más grosso hasta Live Aid, ¿no? Claro. Y ahí también, Woodstock fueron varios días de concierto. Sí, eso también se ve en los documentales que también, como dijiste, fue algo grosso y también que quedó en la historia, ¿no? Y sí, aparte, bueno, lógicamente, muchos artistas de ahí ya no están más, como el caso de Jimi Hendrix, John claro, Cocker, sí. Hay hay muchos que ya no están más, sí, es verdad. Había bandas que después se conocieron y en ese momento no se conocían. Claro. Me acuerdo que había salido el álbum triple, eran tres discos. De ese recital. Y los álbumes no tenían todo el concierto. Así que claro. Sí, no, creo que eran cosas. Tres días, no me acuerdo ahora exactamente. Vos calculás que yo era chico. Sí, no, estamos hablando del año 69, ¿no? 69, claro. Sí, yo lo he leído, lo he visto algunas cosas que todavía, por ahí muy pocas que se publicaron, pero y bueno. En plena época de los hippies. De los hippies, exactamente, sí. Sí, mucho antes de Live Aid, ¿no? La época psicodélica. Daniel, te quería preguntar, más viniéndonos ya para ir un poquito cerrando, la actualidad. ¿Qué posibilidades hay? Comentabas el otro día, ¿no? Cuando estábamos hablando de algún... si es que hay posibilidad de algún evento así reducido, como para escuchar música, ¿se viene alguna posibilidad dentro de poco? Mirá, o no? Yo estuve haciendo juntadas para tomar algo, escuchar música, vernos, y que fueron en el verano, en diciembre, enero, pero bueno, con el tema de la pandemia es como que está todo muy cortado eso. Sí, por eso te consultaba. Como poder se puede hacer algo, pero es un riesgo también. Sí, ¿no? Muy... O sea, sí, y todos nos estamos cuidando. Así que, por ahora, íbamos a hacer algo, pero no, medio que lo desistimos. Íbamos a hacer algo para el Día del Amigo, pero al final desistimos porque, la verdad que no es un poco un despropósito. Para, quizás, como yo te decía, ¿no? Conviene esperar un poco más. Y que esperar, pero espero que volvamos a la normalidad cuanto antes, porque esto, viste, es... Y bueno, es tremendo. Sí. Lo que ha pasado con el ocio nocturno y con los recitales y con todo, el teatro, todo. Es terrible. Todo lo que son los espectáculos públicos, la verdad que... Exacto. Muy... Sin palabras, ¿no? Porque uno no tiene palabras porque... Sí, está... hay mucha gente que se tuvo que reinventar, hay mucha gente que se dedica a otra cosa. Yo conozco un montón de DJs, colegas que se están dedicando a otra cosa. Y sí, porque mucho tiempo, estamos hablando de... más de un año y medio o un año y medio. Sí, un año y medio y va para dos y no sé dos si será dos y medio todavía. Sí. Y bueno, como vos decís, quizás esperando un poco por ahí llegando a fin de año, vamos a ver cómo. Sí, yo creo que a fin de año ya llegando el verano creo que vamos a volver a un poquito. No te digo la normalidad como antes, pero supongo acercándonos que se liberará algo más. Ojalá, Dios quiera que sea así. Pero no lo sabemos, eso es todo una incógnita. Porque mucha gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con espectáculos públicos, eventos y todo sí, lo que... Pero todos hemos sufrido, es un año y medio parado. mucho tiempo por es mucho para la gente que, digamos, trabaja, ¿no? Es mucho, no, y aparte otro tema, que hay muchas discotecas y muchos pubs y muchos bares que han cerrado y no creo que vuelvan a abrir. Que vuelvan a abrir, claro. Sí, ¿no? Porque han cerrado y encima quedaron con deudas con el personal, con deudas de impuestos. No, esto es terrible, terrible. Fue terrible, una masacre. Porque una cosa trajo la otra y otra, y como decís vos. Y ni hablar de la gente que no está más. Bueno, sí, eso es algo también. Eso, viste. No, la verdad que es terrible, una tristeza. Terrible, terrible. Pero bueno, yo siempre digo que la música ayuda. No. La música calma las penas. Calma las penas, levanta el ánimo, te da fuerza en el momento en que uno anda un poco caído, un poco. La música, la verdad que es algo que, bueno, siempre una ayudita buena trae. Y bueno, nosotros intentamos siempre, como decimos acá, cada semana, en estas dos horas, recordar la música esa que nos dejó los 80. Y bueno, quizás para salir un poco de la rutina, de las claro, obligaciones, como se vive hoy en día, ¿no? Que se vive apurado, quizás a veces se vive un poco mal. La música siempre ayuda. La música ayuda a todo. Así que bueno. Bueno, Daniel, antes que nada te quiero agradecer siempre por tu amabilidad, por tu buena onda. Gracias a ustedes. Y siempre yo digo siempre que... Siempre te acordás cada año de avisarme que me vas a llamar por el tema del Live Aid. Sí, yo digo que acá en Esencia Retro es un lujo tenerte porque, bueno, aparte de lo que ya sabemos de toda tu carrera como DJ, como DJ, tener también el plus ese de contar lo que viviste en Live Aid, la verdad que es espectacular para mí, para el programa, para la gente que te escucha, ¿no? La verdad que es algo muy, pero muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y como te decía, siempre te quiero agradecer por la amabilidad y por la disponibilidad que siempre nos brindás para cuando queremos charlar con vos. Eso acá lo valoramos de corazón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Daniel. Y bueno, les mando un abrazo enorme a ustedes y a los que están escuchándonos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Bueno, suerte y que sigas bien. Chao, gracias, igualmente. Chao, hasta luego. A cuidarse, ¿eh? Por favor, sí, igualmente, a cuidarse, sí, señor. Chao. Chao, Daniel. Just a castaway, an island lost at sea, yeah. Another lonely day, no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the

recordando este famoso 13 de julio de 1985. Tenía en ese momento, bueno, 19 años, así que excelente época para aquellos que tuvimos la suerte de disfrutar a pleno en nuestra adolescencia, ¿no? Bueno, queremos dejar saludo, hay gente que nos está acompañando, para el amigo Fernando Romano. También queremos agradecer a su amigo Yugo, en este caso, que se ha sumado en estos últimos programas. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. También queremos saludar a nuestro amigo, desde el primer minuto nos mandó aquí mensaje, para Gerardo González. Gerardo, aquí de Quilmes, acompañándonos, nos comentó hoy desde Facebook, los acompaño. Así que bueno, también ahí van los saludos, Bueno, también quiero saludar a Carolina Soto, mi hermana, en este caso, que nos está haciendo el aguante. Gracias por estar ahí, del otro lado. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para que nos puedan acompañar de buena forma, muy buen sonido para nuestra página, como siempre recalcamos, ¿no? También nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM para descargar ahí en el celu y poder escuchar. Ahora se viene un bloque bastante interesante, Y también estamos compartiendo nuestro audio del programa en modo video para Facebook, por supuesto, en nuestra fanpage. Para aquellos que todavía no la conocen, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí también van a poder compartir toda la música de este, en el día de hoy, hoy viernes 16 de julio. Y por último, también estamos compartiendo, en este caso en mi Facebook, para toda la gente amiga que nos están acompañando. Muchas, pero muchas gracias. Vamos entonces, amigos, con un bloque, como recién dije, más que interesante. Y bueno, aquí nuestro amigo Daniel Di Piero estuvo contando que allá por principios de los 80 nos visitó el gran Eddie Grant. Así que bueno, comenzamos este bloque con Eddie Grant, por supuesto. I'm gonna show my will. I've been here. esencia retro 80. Conducción, Néstor Soto. She has todos los hits de la década dorada. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Casi 40 minutos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando nuestra segunda hora Esencia Retro 80, hoy programa número 212 para nuestra sexta temporada, así que como comentamos siempre, la seguimos remando a pesar de todo, ¿eh? Bueno, queremos dejar algunos saludos para gente amiga que nos está acompañando. Bueno, en principio queremos saludar a Adriana Fernández. Gracias, Adriana, por estar ahí. Esperemos que te estés recuperando, que te cuides. Ya van a pasar estos malos días, estos malos momentos. Así que bueno, gracias por estar ahí. También saludos para Jay, que el otro día lo estuve saludando ahí a través de Facebook, de tu página, así que bueno, a cuidarse y bueno, me alegro que estén ahí como siempre dando pelea y siempre a full con Noches de Vinilo, así que gracias nuevamente. También queremos saludar a Marisol, a nuestra amiga, y a su hermana también, por supuesto, amiga, para Silvia, que nos están escuchando y nos comentaban de muy lindo la charla, el reportaje que estuvimos con Daniel Di Piero recordando el Live Aid. Así que gracias Marisol, gracias Silvia por estar ahí siempre, amigas aquí de nuestro programa. También queremos saludar a un amigo, compañero, para Raúl Carrasco, que nos está escuchando. También nuestro amigo venezolano también. Hombre de radio allá en su país, así que bueno, algún día vamos a combinar para que nos venga a visitar, ¿eh? Me dice, me gustaría ir, pero es de Villa Crespo, así que tiene un tironcito, así que le vamos a hacer traer algo para comer y así sí lo vamos a invitar. Así que bueno, saludos también para Raúl Carrasco, ¿eh? Bueno, vamos entonces a aprovechar, todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando buena música, así que continuamos este bloque con bastante ritmo y temperatura musical. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9.

Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Me a ring. Who's gonna raise me when I'm dead? Oh, I'm so tired of punching that clock every day. Always skating on thin ice. Lord knows we could use a holiday, baby. Just the two of us would be so nice. 2 minutos, amigos, nos separan de la medianoche. Nosotros seguimos acá desde la ciudad de Quilmes, transitando ya la parte final de nuestro programa Esencia Retro 80. Bueno, un viernes más aquí acompañándolos en el comienzo de cada finde. Así que bueno, acá estamos con una noche bastante fresca, 10 grados aquí para la ciudad de Quilmes, para lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que calculamos tener un finde quizás algo fresco, por lo que dice el pronóstico, poco sol pareciera. Así que bueno, nosotros siempre contrarrestamos todo esto con buena música. Así que quédense ahí, todavía nos queda un bloque más para disfrutar. Bueno, esperemos que la gente que nos estuvo acompañando lo hayan pasado al igual que nosotros, muy bien aquí. Y también queremos agradecer la presencia de nuestro amigo Gustavo Romero, que nos está acompañando aquí, intentando rescatar algunas fotitos para el programa. Así que gracias, Gusti, aquí por tu visita. Operación técnica, musicalización, Damián Espadea, aquí en todo lo que tiene que ver en los controles. ¿Quién les habla en la conducción? Néstor Soto. Así que vamos a estar, como siempre, acompañándolos todos los viernes a partir de las 22 horas. Bueno, ahí están disparando, parece. No sé qué va a salir de todo esto, pero bueno, algo bueno va a salir, así que tranquilos. Bueno, también queremos, como siempre, queremos agradecer a la gente que nos acompaña de aire, que no tenemos registros, pero bueno, sabemos que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante para disfrutar toda esta música que, como siempre comentamos, nos ha dejado muy lindos recuerdos en nuestra la década dorada, como la llamamos aquí en nuestro programa. Vamos entonces, amigos, con el próximo bloque para también disfrutar buena música. Hacía rato no escuchábamos, Esto es Greg King Band, Lucky. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. We'll be right back. the other side of France, but they do wear fleece to protect them from the beast. Monster! Monster! Oh, gee, a great big monster! Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Seguimos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado, ya han pasado 17 minutos de la medianoche ya en este sábado 17 de julio. Bueno, espero que la hayan pasado muy pero muy bien, al igual que aquí nosotros en los estudios de Vox 102.9, musicalización, operación técnica, Damián Espadea, cada vez mejor. ¿Quién les habla? La conducción, Néstor Soto. Bueno, también volvemos a agradecer a nuestro amigo Gustavo Romero, que nos ha visitado, una masa, Gustavito, ahí haciendo su trabajo, que le pone mucha pasión, la verdad, de primera. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos estamos reencontrando el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de las 22 horas. Y bueno, como le decía aquí a Damián, comenzamos con el gran Mick Jagger allá por las 10 de la noche y volvemos a escucharlo al final del programa. Así que muy buen fin de semana para todos, amigos, a seguir cuidándose. Chau, chau. Give me just another night, just another night.